La 10 p.m. en aquel hotel. Mucha cerveza y un sin comer. Me puse guapo pa' ir a pasar. Vamos a pasarla bien. Desde esa noche no pego ojo. Ella me entró y me quedé todo loco. Fuimos a la playa quedándonos solos. En el agüita nos pusimos tontos. Ella tiene la chispa. Ella tiene ese flow. Que todo lo que sube se le hace viral en TikTok. Está más bonita que la pizza. Me tiene loca. Ella me alegra la vista con sus panty rotos. Le combina todo como a los nachos. Sin el bebé, me apaño con queso. De su aroma caro yo me emborracho. Es puro calambre como Pikachu. Le pone 150 en la cagua. Mi niña, tú sabes lo que me mata. Que sigue bailando en el agua. Te veo, se me paraliza hasta la lengua. Me tiene babeando, pensando. Tonto perdido. Me dio un paro cardíaco, bailando. En la disco contigo. Me tiene babeando, pensando. Tonto perdido. Me dio un paro cardíaco, bailando. En la disco contigo. Ella tiene la chispa. Ella tiene ese flow. Que todo lo que sube se le hace viral en sin comer. Me puse guapo pa' ir a pasar. Vamos a pasarla bien.